22 grados centígrados en la capital pampeana y alrededores. Algo que había estado levantando temperatura el año pasado fue el año pasado, perdón por la digresión, la semana pasada fue la posibilidad de trabajar y de mejorar el rendimiento del laburo de artesanas, artesanos, manualistas de Santa Rosa y zona que van a tener un espacio para la venta en la estación terminal de ómnibus de Santa Rosa. Pasa mucha gente por ahí y hoy para hablar acerca de esto que ya está confirmado es que estamos con la manualista Alicia Videla en contacto. Buenas tardes, Alicia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien. Alicia, ¿cómo recibiste la novedad de este nuevo espacio en la terminal? Y te cuento, para mí es una opción muy buena para todo aquel que necesite una vidriera, todo aquel que sea manualista o artesano, ¿no? Es una opción muy buena para sumar ventas. Para sumar ventas. Pasa mucha gente por la terminal, lo ve cualquiera, pero por ahí no nos damos cuenta de lo importante, de lo que estás mencionando, ¿no? 2.000 personas más o menos por día está medido que pasan por la terminal y no cualquiera puede alquilarse un local, ni siquiera incluso juntando voluntades, Alicia. Estos últimos 2 años, ¿cómo fueron para laburar, por ejemplo? ¿Cómo lo describirías? Bueno, no, estos últimos años fueron terribles para todos los que vivimos de esto, tanto manualistas como artesanos, que tenemos como nuestro ingreso de dinero único es con de lo que hacemos, ¿viste? Entonces yo creo que es muy buena la opción de tener una vidriera donde pasa mucha gente, una opción paralela a lo que estamos reclamando, ¿no? Porque nosotros estamos reclamando en realidad un predio mejorado para llamar público y la idea es consensuar con el municipio, ahora que yo voy a participar del consejo, del consejo de manualistas, optar, o sea, para mí es una opción más, para mí y para muchos compañeros una opción más. Claro. Paralelo al feriarte y al paseo permanente que cualquiera de los manualistas o artesanos puede ir todos los días a vender sus productos. Tal cual. ¿El feriarte, Alicia, es viable? O sea, ¿se puede arreglar, acondicionar y poner mejor el espacio para que definitivamente sea un lugar estable para las feriantes y los feriantes? Sí, yo voy a hablar desde mi lugar, que soy la dueña del carrito que está en la punta de ahí arriba del predio ferial. Hace 6 años ya, primero estuve en carpa y ahora hace poco me pude comprar el carrito. Yo trabajo con mis artesanías, mis manualidades, plantas, flores. Es muy buen lugar, pero sucede que estamos reclamando con los compañeros que el municipio nos apoye, nos ayude a poder poner ese predio en condiciones lindas, donde haya mesas, bancos, donde las familias puedan ir a pasar el domingo completo, donde haya un buen cableado de luz, un buen stand para visitar, porque los manualistas y los artesanos tenemos cosas muy bonitas para mostrar. Pero si tenés un predio caído o muerto, como digo yo, no, la gente como que no se arrima y no tiene comodidad tampoco, porque no tiene wifi, no hay una mesa, una silla para tomar mate, se tiene que sentar en el piso. Alicia, sanitarios también, claro, un reclamo, importantísimo, ¿no? Sí, importantísimo tener los baños. Porque lo estamos haciendo en base de reclamo en la plaza, pero pacífico y trabajando. ¿Qué hacemos? Buscamos un lugar donde vender nuestros productos, de manera tranquila, de manera pacífica, ¿no es cierto? Tal cual, tal Hasta cual. Que yo estoy muy contenta porque el subdirector Mariano, que ahora no recuerdo el apellido, estuvo con nosotros en una asamblea en Feriarte este fin de semana, y muy contenta por el lado de que él nos dejó un poco tranquilo que el intendente ha tomado cartas en el asunto en base a los reclamos de niños y de nuestros compañeros, que pronto vamos a ver un arquitecto y vamos a ir viendo a ver cómo vamos a mejorar ese espacio, que ese espacio es un lugar precioso, lleno de vida, lleno de árboles, solamente que lo que necesitamos es el apoyo del municipio, digamos, para tener un lugar lindo, pero sin dejar de lado el saloncito ese precioso que gracias a Dios ahí el municipio nos está colocando a quien quiera exponer, ¿no? Y vender. Claro. Es claro. Una opción más. Sí. ¿Qué te pareció esa parte donde se decide que el funcionamiento va a ser administrado por ustedes mismas y mismos, digo, porque los propios usuarios de este local se van a tener que organizar para ir rotando, teniendo cada uno, cada una que participe una semana, Alicia. ¿Esto lo vieron bien? ¿Les gustaría sí. que fuera de otra manera? No, eso está perfecto y además hay que ser monotributista. Si algún compañero no es monotributista, en el caso mío, que yo sí lo soy, puedo prestar mi monotributo al compañero que no lo tiene en forma solidaria, ¿no? Tal cual. Eso me parece muy bien porque la cuestión es trabajar en blanco y no en negro, ¿cierto? La idea también por ahí de las autoridades es que vayan regularizando su situación frente a ANSES, cosa que en estos días además tiene algún que otro beneficio para quienes la tienen que pelear todos los días. Alicia, la verdad es que es una buena lo de la terminal, así lo entendemos. Y vos estás siendo parte del consejo, cambió las autoridades hace bien poquito. No, te cuento cómo es. El 12 de mayo es la votación, la asamblea del Consejo Deliberante, donde yo participo en la lista verde junto con Claudia Giopo y tres compañeras más y otros tres que hacen de suplente. Y es el 12 de mayo a las 6 de la tarde. Y a partir de ahí, si Dios quiere, según tengo entendido, los del consejo actual se han bajado, así que creo que quedamos como única y eso está muy bueno. Así que, bueno, nada, tratar de trabajar y consensuar con el municipio, todos los reclamos y hacerle saber al municipio nuestras necesidades, porque la verdad que con la pandemia nosotros no las pasamos bien. Muy y bien. Ahora es como que la estamos remando y pagando cosas todavía desde lo que nos dejó la pandemia, ¿viste? Muy bien. Va a ser entonces, ¿esto está confirmado, Alicia, lo que nos decís de que la lista de las personas que están trabajando actualmente en el consejo no se van a presentar? No se van a presentar, sí, hoy yo me despierto con esa noticia, que no se van a presentar, así que seremos lista verde, lista única. Bueno. En este caso, ¿no? De manualista, también va a haber un... Podemos decir esta tarde que estamos hablando con una futura autoridad del Consejo de Manualistas y Artesanes de la zona de la capital. Alicia, te estamos muy agradecidas por este rato. No sé si te queda algún mensaje más, algo que sea importante, que te parezca importante para mencionar, o querés mandar un saludo. Pero desde ya, gracias, Marcela. Alicia, perdón. Muchas gracias, chicos, por la nota. Y nada, decir que eso, que el municipio nos apoye desde el momento que entraremos a partir de esta semana, que es el 12, que nos apoye, que podamos consensuar y lograr cosas para los compañeros, que estemos trabajando felices, cómodos, en un lugar digno, ¿no? Eso nada más. Tal cual, con dignidad, como corresponde para rebuscarse la vida. Gracias a vos, Alicia, que tengas buena tarde. Alicia Videla, manualista, refiriéndose al local para vender que van a tener en la terminal de ómnibus de Santa Rosa y al respecto de la realidad de lo que se vive en el Feriarte, ese espacio que tienen ahora y que está tan reclamado, ¿no?, por el sector a la municipalidad, el espacio de las vías del ferrocarril, ahí a la par de la... Hacendosa, calle Alvear, ¿cómo es esa parte? Alvear.